espiritualidad nos crea reflexión y prevención. Sobre lo espiritual nos acerca a los milagros y nuestra relación con lo divino. Como pueden ver, Reiki, para los que tienen fe, para los que no tienen fe, cuando uno hace una relajación, cuando uno hace un tratamiento con Reiki, lo que uno pretende es que el cuerpo y la mente se queden a un lado. ¿Sí? Y si la mente y el cuerpo se quedan a un lado, nosotros lo único que nos queda es nuestro espíritu. ¿Sí? Yo sé que ustedes dirán el espíritu, que es una cosa muy extraña, que nadie puede acceder a él, pero no es tan difícil, no es tan así. Nosotros podemos acceder a nuestro espíritu, solo es cuestión de práctica, solo es cuestión de querer hacerlo, y se puede lograr. Cuando nosotros empezamos a conocer todo el efecto, cuando nosotros empezamos a relacionarnos con estas cosas que se decían de fantasmas, cuando nosotros estamos en la simple condición, podemos escuchar alguna vez a una persona, aquella persona tenía cáncer y se curó. Aquella persona necesitaba que la ayuden a su hijo y la ayuda apareció de milagro. Todas esas cosas suceden en la vida nuestra, en la vida de cada uno de nosotros. ¿Sí? Cuando nosotros estamos en condición, cuando nosotros nos ponemos en una condición, vamos a recibir el milagro. Los milagros están, pero nosotros estamos en otra sintonía, estamos en otra frecuencia. Nos tenemos que poner en la frecuencia de los milagros. Para darse a los demás. El Reikista Reuben de su iniciación consigue una sintonización con el universo, con lo cual se encuentra en condiciones de poder ser un canal de energía vital, la cual puede canalizar a través del mismo y o a cualquier persona y a cualquier ser vivo, logrando que estimulando el organismo de una forma integral, equilibra el cuerpo, ayuda a la autocuración, equilibra los centros energéticos conocidos como chakras. Bueno, estas son cosas que nosotros tenemos, hay como 20, pero las fundamentales son 7. Están alojados casi en la parte posterior de la columna vertebral. Se han dado una tonalidad de colores para trabajarlos mejor, pero la ubicación siempre es la misma en cualquier ser humano. El chakra de color rojo está ubicado casi en el perineo. ¿Sí? Está en directa relación con la tierra. El chakra de color amarillo está ubicado en la parte de nuestros órganos sexuales, está relacionado con la relación que nosotros tenemos el uno a uno con los demás, con nuestra pareja, con nuestros familiares, con nuestros amigos. El chakra del medio es de color amarillo, el del plexo solar. Este plexo anatómicamente es una rama de nervios que va a irrigar y a inervar toda la parte que está acá en el estómago, el páncreas, el hígado, la aorta, los riñones, pero a su vez tiene que ver con el subconsciente. Esto es un poco psicológico, pero es real. Esto está relacionado en forma directa. Desde ahí, anatómicamente, desde acá, donde está mi mano, salen nervios que van a inervarse directamente con el cerebro. Esta es una relación fisiológica, anatómica y psicológica. Todo lo que está acá, nosotros no nos damos cuenta cuando comemos. Nosotros no nos damos cuenta cuando nuestra sangre está formándose de una forma o de otra, glóbulos rojos, plaquetas o lo que sea. No sabemos cuándo el hierro va a pasar al hígado o donde el glóbulo rojo lo cerebro lo necesite. Esa es una cosa funcional, no la sentimos ni la sabemos. En el subconsciente además está formada la base de nuestro propio carácter. ¿Sí? Está la relación nuestra con lo divino. ¿Sí? Acá está el subconsciente. Este plexo solar es muy importante. Es siempre bueno trabajar. Después está el chakra de color verde, que es el chakra del amor, que está ubicado a la altura del corazón. ¿Sí? Tiene que ver con toda la parte sentimental nuestra. Después está el chakra, acá a la altura de la garganta, es el chakra del color azul. Tiene que ver pues, sobre todo con esas cosas que nosotros nos guardamos, no queremos decir y se nos adquiere acá. Tiene que ver con todo lo que es la glándula tiroides, con la garganta, con las cuerdas vocales. Después está el chakra del tercer ojo, que está ubicado justo por arriba de las dos cejas. Este chakra del tercer ojo, te voy a hacer una pequeña cosita, porque hay mucha gente que se está dedicando en este momento al tercer ojo. El tercer ojo es el significado de nuestra relación con el espíritu. Hay una glándula que se llama pineal que trabaja mucho cuando nosotros somos niños, pero después se va atrofiando muy chiquitita. Hay unos reptiles que tienen acá abierto y aparentemente eso se ha relacionado con nosotros porque nuestra relación espiritual de esta glándula bueno, yo no me dedico a esto, pero lo que ellos dicen, lo que hacen es que si uno estimula este centro, es fácil hacer una conexión con lo divino. ¿Sí? Yo no hago esto, yo hago Reiki, pero este es el poder que tiene el tercer ojo, el chakra, el penúltimo chakra. Y después está el chakra de color violeta, que es el chakra que está relacionado directamente con lo divino. ¿Sí? Bueno, Reiki tiene varios niveles, son cuatro para llegar a la maestría. Y empezamos con el nivel 1, donde se logra la limpieza del cuerpo físico. Todas las iniciaciones que se hacen, siempre se hacen de maestro a alumno. Por ejemplo, yo inicié en octubre mucha gente, Reiki como nivel 1. Esa gente puede trabajar con uno mismo y puede trabajar con los demás, pero solo en el plano físico. En el segundo nivel se logra la limpieza emocional y mental, se inicia el uso de símbolos y se envía Reiki a distancia. Para enviar Reiki a distancia, siempre la persona que está del otro lado tiene que aceptar que nosotros vamos a hacerle Reiki. En el tercer nivel ya logramos una limpieza espiritual, el reikista ya ha avanzado un poco más, su conocimiento, su trabajo, su práctica, lo lleva a trabajar a este nivel. Y después, bueno, la maestría nos activa y nos da la apertura de iniciar a otros. Bueno, Reiki paso a paso significa lo siguiente, ¿sí? Yo, para empezar la sesión de Reiki, primero hago una entrevista. Quiero saber si el paciente qué es lo que necesita de mí, quiero saber qué es lo que le está pasando, quiero saber qué es lo que, después de lo que yo termine de hacer, espera, porque todo, cuando uno va a pedir algo, siempre espera recibir algo. ¿Sí? Entonces hablamos un poco, vamos a ver qué es lo que vamos a trabajar, porque yo tengo que saber dónde más me puedo quedar estimulando la energía de los chakras. ¿Sí? Hago una invocación después de esto hacia el universo para que yo pueda hacer un canal de energía. Después de eso me llevo las manos al corazón, al pecho, o en posición gallo, como rezábamos antes el Padre Nuestro. Hacemos una oración, damos las gracias al universo entero, a Dios, a Jesús, al Espíritu Santo, a la Virgen María, que nosotros cerramos, o a nuestra propia creencia. No puedo decir que eso no es una religión, pero yo soy católico. Yo invoco a Jesús para que me ayude en esto. Es una sanación, es un tratamiento. Yo voy a pretender que esa persona se mejore de alguna forma, lo que viene a buscar acá. ¿Sí? Después de que hago la oración, hago una limpieza de mi aura, porque yo tengo una energía, que sea buena o sea mala, hago una limpieza de mi energía, hago una limpieza de la energía del paciente que voy a tratar. ¿Sí? Y aplico Reiki. Solamente voy a aplicar Reiki acercando las manos a la cabeza, a los chakras de la persona. No lo voy a tocar, solamente voy a acercar lo más que pueda las manos y yo voy a sentir en algún momento esta persona alguna parte fría, zonas frías se llaman, y vamos a poder trabajar un poquito más, ¿sí? Supongamos que una persona viene y me dice a mí, yo tengo mucho ardor acá, ¿sí? Todos sabemos de qué se trata, ¿verdad? Todos sabemos que se trata de una gastritis, porque puede ser algo que esté molestando acá, ¿sí? Entonces, ¿a qué apunta una gastritis? Una gastritis apunta que una persona está con mucha bronca, decepcionada, está cursando un mal momento, se está tragando algo, le está quemando lo que se está tragando. Entonces, yo no solo necesito trabajar acá, yo necesito trabajar todas mis emociones, ¿sí? Entonces tengo que trabajar el tercer ojo, el séptimo chakra, tengo que trabajar la relación que tiene con los demás, con el segundo chakra. Eso es lo que uno hace con la Reiki, ¿sí? Bueno, hoy en día nosotros sabemos que estamos en un sistema. Estamos acoplados en un sistema de maravillas. Eso es ustedes. Hoy en día, nosotros en un aparatito así, ponemos 500 canciones. Y las podemos escuchar, nos ponemos los audífonos, como hacen los chicos, ¿verdad? Y nos olvidamos del mundo entero. ¿Qué hacemos? Agarramos un celular, último modelo, ¿sí? Que nadie lo tiene, y nos olvidamos del mundo entero. El sistema, la tecnología ha avanzado muchísimo. Así como ha avanzado todo esto, ha avanzado la medicina. La medicina ha avanzado enormemente. Hay muchas cosas que ustedes no conocen y que las leen chiquitito así en los diarios. O el canal de televisión da un informe así como un pantallazo grande, que hay ciertas cosas, por ejemplo, que dentro de poco vamos a poder elegir el color de los ojos de nuestros hijos. ¿Sí? Hoy en día los chiquitos de algunas enfermedades que tienen no las van a poder desarrollar nunca más, porque se están descubriendo los genes que producen esas enfermedades. ¿Sí? Algún día a nosotros nos va a tocar acá en esta ciudad trabajar sobre lo mismo. ¿Sí? No estamos muy lejos. La internet nos ha hecho un gran favor. La internet nosotros podemos comunicarnos, ¿verdad?, con cualquier parte del mundo. Si sabemos hablar algún idioma especial, podemos comunicarnos con los japoneses, con los chinos, con los italianos, con los latinoamericanos, con Colombia, con México, con cualquier parte del mundo, podemos comunicarnos por medio del internet. Así como avanza todo ese sistema inmenso de informática, así como avanza toda la economía, así como hay grandes países muy desarrollados, van a seguir siempre existiendo países pobres. ¿Sí? Van a seguir existiendo aquellas personas que nos dicen a nosotros que tenemos que leer. ¿Sí? Van a seguir aquí existiendo esas personas que no permiten que nosotros nos desarrollemos libremente. Pero hoy en día ustedes que están acá, yo lo entendí hace mucho, ¿sí? Que no hay nadie que nos pueda decir a nosotros qué tenemos que hacer o qué tenemos que pensar. Nosotros tenemos todo el poder en nuestras manos, en nuestro corazón, para hacer lo que queramos. Nosotros podemos vivir de la forma que queremos. Nosotros podemos hacer y lograr todos los logros que nosotros nos propongamos, porque no hay nadie que nos pueda detener. Acuérdense lo que dije al principio, somos hijos de Dios. Tenemos el universo, no tenemos a Arequipa, no tenemos nuestra ciudad. No nos pongamos un límite. Nosotros, si nos ponemos límites, nosotros todos nos estamos estableciendo hasta dónde podemos llegar. Tenemos el universo entero para desarrollarnos. Eso es lo más importante que tenemos que entender. Si ustedes piensan ser, ustedes que son jovencitos, piensan ser alguna carrera importante, ¿sí?